En el convivio, el poeta florentino enfrentó de forma orgánica a lo que él mismo llamó cuatro sentidos. Para Dante, estos eran el literal, que no va más allá del argumento inventado de la obra, o el alegórico, que es la manifestación de una verdad oculta en el argumento inventado, el moral, como ejemplo de conducta, y el cuarto sentido, que constituye un reflejo de las verdades superiores como la divinidad y el mundo espiritual. A partir de estos niveles de lectura, Dante fijó en el convivio un modo de proceder literario que tendría su máxima expresión en la Divina Comedia, una obra que durante siglos ha sido objeto de todo tipo de registros interpretativos y que también está identificada como su mayor legado cultural.